No tardé en llegar, na, na. Sola en la habitación, quiero hacerte llegar la estrella y que te olviden de tu falso amor. Por eso tú conoces mi intención, pero sé que estás con él. Y demás que no te hable, que se jodió su relación por culpa de lo que él fue. Dile que yo soy el nuevo, con el que tú vas a quedar, que seré el dueño de tu próximo beso y en la cama quiero darte. Una nena como tú ya no hay, tu vida pone mal. Por fuera te la bien, pero por dentro hay. Oye, donde tú estés, donde quieras estar, solo dame una oportunidad. Mami, tú es evidente, la mayo del barco y el tridente. La foto que sacamos no sacó de mi mente. La gente que habla bien, después no te da. Toda la noche la gloria de ti. Si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti. Tengo 23 preguntas antes de morir. Quiero que tú me las respondas antes de yo irme. Wow, antes de morirme. Wow. Y de que yo soy el nuevo, con el que tú vas a quedarte. Será el dueño de tu próximo beso y en la cama quiero darte. Preguntado de lo que tú y yo hicimos noche encerrado. Ese culote de ti es que me tiene buqueado. Y no volver a comerlo con el carro parqueado. De la noche al hotel, yo te comí hasta las tres. Tú me entregaste el corazón, yo no te lo robé. Después de verla me metí tu perfume al hotel que a ti te queda bien cabrón de Victoria Chanel. Que no te hable, que ya no son cojones. Que no solucione de que lo perdone. Bebé, yo lo lloré por él. Sé que me mira diferente a él. Que tú vas a quedarte. Será el dueño de tu próximo beso. Y en la cama quiero darte. Una nena como tú ya no hay. Tu vida pone mal. Por fuera te habla bien, pero por dentro hay. Voy a donde te esté, donde quieras estar. Solo dame una oportunidad.